Muy, pero muy buenas tardes a toda la audiencia de la ciudad de La Plata. Estamos en Radio Nauta 106.3, la FM comunitaria, alternativa y popular que transmite todos los días, las 24 horas del día, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Y también quienes nos estén escuchando en la versión reducida del Ombelico del Mundo, que se transmite en Caracas, en la Radio del Sur, la hermana radio, que bueno, utiliza lo que nosotros producimos y nosotros utilizamos lo que producen ellos para poder traer información internacional en ambas latitudes de esta querida América Latina. En los micrófonos, Federico Larsen. Aquí detrás del vidrio está el amigo Fernando Gómez, una vez más, tratando, bueno, de corregir los errores que desde este lado generalmente cometemos y llevar adelante un programa lo más prolijo posible. Una semana bastante particular la que tenemos para contar hoy en Ombelico del Mundo a nivel internacional, arrancando por el hecho de que con respecto a la semana pasada tenemos a nivel internacional por lo menos unas 600 muertes inocentes más. Estamos hablando de dos situaciones que se están dando en el mundo y que han llevado la atención de la prensa a nivel internacional y que obviamente vamos a estar charlando aquí en el Ombelico del Mundo. Se trata, por un lado, la invasión ya terrestre por parte del ejército sionista de Israel en contra de la Franja de Gaza, que ya ha producido más de 260 muertes desde prácticamente 10 días entre los bombardeos y la actividad por tierra que ha comenzado hace unas pocas horas allí en ese Medio Oriente tan problemático, ¿no? Para muchos y sobre todo para todos aquellos inocentes que están muriendo en este momento bajo las bombas de Israel. Y por el otro lado tenemos el caso que sí se ha convertido en uno de los más mediáticos de los últimos tiempos, que es la caída, en realidad, el ataque hacia el avión malasio que cayó en las tierras del este de Ucrania, justo a donde desde hace prácticamente 2 meses se está llevando adelante una verdadera guerra civil entre las autoridades ucranianas y los independentistas prorrusos que en las zonas de Donetsk, sobre todo, están hoy combatiendo para independizarse de Ucrania y pasarse a la Federación Rusa. Tenemos ahí dos de los temas principales entonces de este Ombelico del Mundo y también de todo lo que tiene que ver con las noticias internacionales a nivel mundial. Pero también vamos a estar charlando de otras cositas, esas cositas que por lo general los medios internacionales no tocan o no les gusta demasiado charlar, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Colombia y lo que sigue sucediendo en realidad en Colombia desde hace muchísimos años, que es la persecución en contra de los movimientos sociales que tratan de proponer vías distintas para el desarrollo de ese país caribeño. También tenemos una serie de informaciones que provienen de Brasil, específicamente desde Fortaleza, ¿sí?, donde se llevó adelante la cumbre del BRICS y que, bueno, han tomado una serie de decisiones que la verdad hay que analizarlas, hay que verlas, porque hemos visto también mucho triunfalismo por parte de algunos sectores de la izquierda latinoamericana con respecto a lo que ha sucedido en Fortaleza. Vamos a tener algún que otro experto en el tema con respecto a esta cumbre tan mediatizada también en la última semana. Y también en Brasil tenemos lo que el Mundial dejó, ¿no? Se ha acabado, lastimosamente para nosotros, se ha acabado con una derrota en la final, pero continúan los problemas sociales, ¿no?, que había antes del Mundial de Brasil, y que siguen en este momento en Brasil y en otras partes del mundo que han sido de alguna manera protagonistas de la cobertura mediática a partir de sus selecciones de fútbol y que hoy tienen realmente una serie de problemitas para resolver. Vamos a estar hablando también de eso. Vamos a ir a Ecuador, vamos a ir a Venezuela, vamos a ir a varios lugares de este planeta que no para de producir noticias, muchas veces muy lamentables. Este ombelico del mundo número 46, entonces, arranca de esta manera. A los gobiernos de los países cuyos ciudadanos estaban a bordo, hay que realizar una investigación imparcial y abierta. No hay que presionar a los investigadores intentando prejuzgar los resultados con declaraciones e insinuaciones. La situación es complicada, por lo tanto, lo que procede es crear una comisión internacional bajo los auspicios de la OACI. Señor presidente, cualquier persona normal no se planteará la pregunta de por qué los controladores aéreos ucranianos han mandado un avión a una zona de combate, una zona donde la aviación se utiliza para ataques, sobre todo contra objetivos civiles, y donde hay en funcionamiento sistemas de defensa antiaérea. La garantía de la seguridad de la aviación civil es responsabilidad del Estado. En cuestión, conforme a las normas internacionales, el país cuyo territorio se ve sobrevolado debe ofrecer información de navegación aérea, indispensable para garantizar la seguridad del transporte aéreo. El derecho internacional, de hecho, prevé todas las posibilidades, como por ejemplo el cierre del espacio aéreo. Entonces, hay que investigar no solamente la catástrofe, sino también la medida en la que las autoridades de la aviación civil ucraniana han respetado sus obligaciones y han utilizado sus derechos. Han hecho realmente todo lo posible para que la campaña militar desencadenada por Kiev no lleve a esta tragedia. Hoy Kiev finalmente ha anunciado el cierre del espacio aéreo sobre esa región en el marco de la operación contra la lucha terrorista. ¿Por qué no se ha hecho esto antes? El que estábamos escuchando recién es el señor Vitaly Churkin, quien es el representante permanente de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Un audio, obviamente lo que estábamos escuchando no era ruso, ¿no? Era el traductor oficial de la ONU, en este caso al español. Un audio que ha sido grabado esta misma mañana en el Consejo de Seguridad de la ONU, un consejo extraordinario que se ha llamado justamente para analizar lo que ha sucedido en el día de ayer y la caída de este Boeing 777 Malasio, que cayó justamente en una de las zonas conflictivas en el último periodo. En el ombelico del mundo tratamos por lo general de ser lo más pedagógicos posible a la hora de enfrentar este tipo de noticias, y es por eso que vamos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa en Ucrania ya lo hemos tratado en varios programas del ombelico del mundo y tiene que ver con la necesidad o el deseo por parte de las poblaciones del este de Ucrania de poder lograr una independencia primero, y que luego esta independencia lleve a unirse a la Federación Rusa, que en la práctica representaría un poco la madre patria para la mayor parte de los habitantes de estas regiones. Una de estas regiones, que es de las más populosas que hay en la zona, ¿no?, del este de Ucrania, es Donetsk. Donetsk ha hecho un referéndum que no ha sido contemplado o no ha sido reconocido por la mayoría de los países del mundo, sobre todo los países occidentales guiados principalmente por la Unión Europea y por los Estados Unidos, ha hecho este referéndum a partir del cual ha declarado su propia independencia. Ahora, al no estar reconocido por parte de la mayoría de los países y sobre todo por el gobierno principal que tiene Kiev como su capital en Ucrania, obviamente se ha generado un conflicto que trascendió hacia una lucha armada por parte de militantes prorrusos, como se le dice, es decir, todos aquellos que están luchando en este momento para que esta serie de regiones del este de Ucrania se sumen a Rusia, y las fuerzas leales de Kiev, las fuerzas armadas de Ucrania. Esta situación se lleva adelante prácticamente desde hace un mes, ¿no? Con diferentes combates, hay una situación muy dura en esta región, a donde ya tenemos una enorme cantidad de desplazados de esta región que se van hacia Rusia, pasan la frontera rusa y se pasan para el otro lado. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué surgió todo esto? ¿A dónde está el grande conflicto? Bueno, el grande conflicto tiene que ver con un golpe de Estado que se le ha hecho al gobierno de Ucrania por allá en mayo, cuando las fuerzas principalmente pro-europeas, se le dice, pero fuerzas ligadas sobre todo a la militancia de ultraderecha, han decidido llevar adelante este golpe para evitar que el entonces gobierno ucraniano pudiese llevar adelante una serie de acuerdos con el gobierno ruso de Vladimir Putin y obligar el gobierno de Kiev a llevar adelante esos mismos acuerdos comerciales y políticos con la Unión Europea que llevaran a la inclusión de Ucrania adentro de lo que es la Unión Europea. Bueno, esto se logró. Se logró el golpe de Estado, se llamaron a nuevas elecciones, el nuevo gobierno guiado principalmente por un magnate del chocolate, ¿sí? Una persona que se ha hecho rica y famosa a través de la producción de chocolate, un Ricardo Ford ucraniano, podríamos decir, o una familia Ford ucraniana en realidad, han logrado llevar adelante los referéndums necesarios para que Ucrania entre en la Unión Europea. Ya están hechos todos los trámites para que eso suceda. Ahora bien, ante esta decisión es que las regiones del este de Ucrania deciden llevar adelante los referéndums de autonomía, de independencia, y declarar su propia independencia, inclusive a través del uso de las armas. Ahí es donde surge el conflicto. ¿Qué sucede? Que ayer, en horas de la mañana, más o menos las 11 de la mañana, hora ucraniana, el avión del señor Vladimir Putin regresaba desde América Latina hacia Moscú, a donde, bueno, él había estado obviamente aquí en Brasil durante la cumbre del BRICS, ¿no? De la cual hablaremos más tarde, y estaba regresando justamente a la capital rusa. Unos 40 minutos más tarde, el aéreo de Malasia, el aéreo malayo, que es de la misma compañía que perdió su avión a principio de años, no sé si se acuerdan, fue una noticia que recorrió todos los diarios y todos los noticieros del mundo. Durante un mes estuvieron buscando los restos del avión y todavía no están seguros realmente que los pedazos que aparecieron en el Océano Índico sean realmente de ese avión malayo que desapareció en aquel momento. Bueno, un avión de esa misma compañía volaba por sobre la zona de Donetsk. Ustedes escuchaban recién al señor Churkin decir, ¿cómo es posible que las autoridades competentes del aeropuerto de Kiev hayan dado el vía libre a este avión comercial para volar por encima de una zona que está en guerra y a donde hay misiles antiaéreos instalados, más allá de quién haya sido? Bueno, la cuestión es que efectivamente un cohete lanzado, todavía no se sabe por quién, derribó el avión de Malaysian Airways y ahora, obviamente, se abrió la catarata de acusaciones cruzadas con respecto a quién puede haber sido el que derribó este avión. Por un lado, las fuerzas occidentales que en su momento apoyaron el golpe de Estado y la entrada de la Unión Europea, de Ucrania a la Unión Europea, culpando de alguna manera a Rusia a partir de una serie de interceptaciones telefónicas que se hicieron entre rebeldes prorrusos que estarían admitiendo entre ellos que el cohete se lanzó, es decir, que ese misil salió de sus postaciones y que derribó ese avión. Pero por el otro lado hay una otra serie de grabaciones que dan cuenta de que la aviación ucraniana estaba siguiendo con cazas de combate a ese avión malasio, y que la gente que estaba en la torre de control del aeropuerto de Kiev ya estaba alertada de la posibilidad de que se cayese un avión. La cuestión es que hoy en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, se trató el tema, se decidió llevar adelante una comisión de investigación internacional con respecto a este hecho, porque esto podría desatar realmente, en base a quienes se definen como culpables, podría desatar una crisis internacional muy importante. En el caso en que Rusia sea declarada culpable de lo que está sucediendo, obviamente Occidente implementaría y fomentaría una serie de castigos, ¿no?, sobre todo comerciales y económicos, más de los que ya decidió darle a Rusia, que podrían resquebrajar las relaciones a nivel comercial e internacional. Por el otro lado, en el caso de ser Kiev la responsable de este derribo, obviamente todas las demás potencias a nivel occidental deberían empezar a tomar otro tipo de posición con respecto a lo que está sucediendo en Ucrania, y que hoy realmente está dividiendo Europa en dos pedazos muy importantes. Con respecto a todo esto y con respecto a cuál es la situación hoy en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio una serie de declaraciones y decía lo siguiente. Está interesada, tiene un interés crucial en el fin muy rápido del conflicto en Ucrania, por toda una serie de razones. No sé si hay otro país, aparte de Ucrania, que sea tan interesado en el arreglo de la situación en este país vecino. Porque tenemos muchos amigos ahí, porque siempre tuvimos relaciones con este país. Hay mucha población del habla ruso que vive ahí. Obviamente los intereses de Rusia para que el conflicto se acabe lo más pronto posible son muy evidentes, ¿no? Rusia provee gas a prácticamente media Europa a partir de los gasoductos que pasan por Ucrania. Y bueno, la compañía estatal de Rusia, Gazprom, justamente le ha cerrado la canilla a varios países, inclusive a Ucrania, y ha subido los costos con respecto a lo que tiene que ver con las exportaciones. Que este problema siga para Rusia es perder un mercado, además de que los países occidentales, en este caso los Estados Unidos de América y la Unión Europea, ya han decidido aplicar sanciones económicas a Rusia, que incluyen estas cositas que Barack Obama explicó desde la Casa Blanca durante esta semana. Debido a las continuas provocaciones en Ucrania, he aprobado un conjunto de sanciones para las compañías más grandes de Rusia y las instituciones financieras, junto con nuestros aliados, con los que he coordinado esta acción durante los últimos días. Hemos deducido que Rusia debe detener el flujo de armas, exhortar a los separatistas a liberar a sus rehenes, respaldar una tregua y aceptar la presencia de observadores en la frontera. Entre las empresas sancionadas destacan importantes organismos rusos como los bancos Gazprom Bank y Nechekonombank, y las compañías energéticas Rosneft y OAO Novatek. También fueron sancionados dos funcionarios. Eso es lo que está sucediendo en este momento con respecto a la situación en Rusia. Un par de cositas para tener en cuenta. Primero, las sanciones recaen principalmente sobre el sistema financiero ruso. Ustedes van a escuchar más tarde, cuando hablemos de la situación de los BRICS, que justamente Rusia lo que está buscando, junto obviamente con Brasil, con China, con Sudáfrica y con India, es generar un sistema financiero paralelo a lo que hoy está hegemonizado por los Estados Unidos. Es decir, muy bien, Ahora estamos en una situación de conflicto, pero yo tengo que resguardar de alguna manera lo que tengo en mis manos y llevarlo hacia otro lado, como puede ser, por ejemplo, la salida a través de un sistema multipolar a nivel financiero y que permita la generación justamente de lo que se anunció en Fortaleza, que es el banco de los BRICS y el sistema financiero de este bloque de países supuestamente emergentes. Por el otro lado, escuchábamos a Obama decir que Rusia tiene que pedir una tregua a los rebeldes en Ucrania. Efectivamente, a partir de la caída de este avión, se decretó una tregua, un cese de las hostilidades durante los próximos 4 días para facilitar la investigación que debería llevar a entender cuál fue la situación que llevó a la caída de este avión. Todo está en veremos, es decir, es una situación de altísimo riesgo en este momento y que vamos a estar siguiendo durante los próximos programas, pero que seguramente quienes se queden a la escucha del Ombelico del Mundo van a poder apreciar que hay muchos, muchos argumentos para analizar todo lo que está sucediendo y que no tiene que ver exclusivamente con la situación ucraniana, sino que trasciende totalmente esta situación y va a tener repercusión en las relaciones internacionales a nivel financiero, político e inclusive bélico en los próximos meses. Y hablando de problemas a nivel bélico en este mundo, uno de los temas principales que hemos visto en los últimos años tiene que ver con la famosa lucha al terrorismo. Hoy Barack Obama está diciendo Putin está ayudando el terrorismo ucraniano. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién es el terrorista? So, we must ask ourselves, what is the dictionary definition of terrorism? The systematic use of terror, especially as a means of coercion. But what is terror? According to the dictionary I hold in my hand, terror is violent or destructive acts, such as bombing, committed by groups in order to intimidate a population or government into granting their demands. So what's a terrorist? They're calling me a terrorist, like they don't know who the terror is. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. Peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terror is. Insulting my intelligence. Oh, how these people judge. It seems like the ragheads and packies are worrying your dad, but your dad's favorite food is curry and kebab. It's funny but it's sad how they make your mommy hurry with her bags, rather read the sun and study all the facts. Tell me, what's the bigger threat to human society? BAE systems or homemade IEDs, remote control drones, killing off human lives, or man with homemade bomb committing suicide? I know you were terrified when you saw the towers fall. It's all terror, but some forms are more powerful. It seems nuts, how could there be such agony when more Israelis die from peanut allergies? It's like the definition didn't ever exist. I guess it's all just dependent who your nemesis is. Irrelevant how eloquent the rhetoric peddler is. They're telling fibs, now tell us who the terrorist is. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terror is. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. Peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terror is. Insulting my intelligence. Oh, how these people judge. People judge. Lumumba was democracy, Mossadegh was democracy, Allende was democracy. Hypocrisy, it bothers me. Cool. Terrorists, if you don't want to be a colony, refuse to bow down to a policy of robbery. It's terrorism, my lyrics. When more Vietnam vets kill. killed themselves after the war then died in it. This is very basic. One nation in the world has over 1,000 military bases. They say it's religion when clearly it isn't. It's not just Muslims that oppose your imperialism. Is Hugo Chavez a Muslim? Nah, I didn't think so. Is Castro a Muslim? Nah, I didn't think so. It's like the definition didn't ever exist. I guess it's all just dependent who your nemesis is. Irrelevant how eloquent the rhetoric peddler is. They're telling fibs, now tell us who the terrorist is. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist is. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. Peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist is. Insulting my intelligence, oh how these people judge. Ustedes seguramente recordarán la cobertura que hemos hecho de las elecciones presidenciales en Colombia. Para quien no recuerde, allí se presentaron como principales candidatos el actual presidente y, bueno, el que ganó finalmente las elecciones en el último balotaje, el señor Juan Manuel Santos, y el títere de Uribe, ¿no? De Álvaro Uribe Vélez, quien había sido presidente de la República de Colombia durante dos mandatos y que, bueno, en su momento también se habrán dado cuenta de cierta repugnancia que nos generaba la posibilidad de que alguien ligado al ex mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez pudiese volver de alguna manera al poder allí en Colombia. Bueno, con el tiempo, efectivamente, los hechos de alguna manera nos dieron la razón por el simple hecho de que pasó lo siguiente. Condenar al doctor Andrés Felipe Arias Leyva en consecuencia a las penas principales de 209 meses y 8 días de prisión y multa equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos públicos por el mismo lapso de la pena principal y además a la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas. Disponer como consecuencia de lo anterior la captura del condenado para hacer efectivas las acciones impuestas. Séptimo, librar las comunicaciones a las autoridades competentes. Lo que acabamos de escuchar es el fallo de la Corte Suprema de Justicia colombiana, en este caso de la jueza María del Rosario González, que condenó a 17 años y 4 meses de prisión al exministro de Agricultura del gobierno justamente de Álvaro Uribe Vélez, Andrés Felipe Arias. Una noticia que no se ha dado a conocer mucho por las grandes cadenas de información a nivel internacional, pero que es realmente muy, muy importante. En la práctica, ¿qué había hecho este exministro? Bueno, muy simple. La condena principal es por corrupción. ¿Qué pasa? El gobierno colombiano, en conjunto con una serie de organizaciones a nivel internacional, había creado un programa que se llamaba Agro Ingreso Seguro. Este era un programa que permitía, por un lado, dar un ingreso a una gran cantidad de campesinos de Colombia, un ingreso seguro permanente durante un lapso de tiempo para que pudieran poner a producir una serie de terrenos que también les iban a ser otorgados por parte del Ministerio de Agricultura. ¿Qué pasó? Que los terrenos fueron otorgados a grandes multinacionales, nunca llegaron a los pequeños campesinos, y el monto de 17 millones de pesos colombianos fueron directamente a los bolsillos del actual condenado exministro Arias. Esto es una muestra de alguna manera de lo que pasó en Colombia durante el gobierno de Uribe. Tenemos que agregarle a todo esto, obviamente, la enorme cantidad de muertes debido a la actividad paramilitar durante sus mandatos. Dos mandatos estuvo a cargo del gobierno de Uribe. Ahora, lo que sucedió también es que el señor Arias, quien ha sido condenado, y recién escuchábamos justamente la lectura del fallo, en este momento no se encuentra en Colombia. Algo que suele suceder con este tipo de personajes, un tipo joven, no llega a los 40 años, y se encuentra fuera de Colombia, en el extranjero, y se está pidiendo la extradición, ¿sí?, para que el ex ministro Felipe Arias vuelva, ¿sí?, a Colombia para poder cumplir la pena. En Colombia, al mismo tiempo, también están sucediendo una serie de otras cosas. Ustedes recordarán también que hemos escuchado a la ex senadora Piedad Córdoba, una de las líderes del movimiento Marcha Patriótica, un movimiento social que reúne a indígenas, a campesinos, estudiantes, a varios sectores sociales de Colombia. Hace un par de meses denunció justamente que habían sido asesinados en 2 años de existencia del movimiento social unos 46 militantes de la Marcha Patriótica, y que es, al no tener las garantías constitucionales para poder ejercer su derecho a la política, iban a cerrar esa experiencia probablemente, y el gobierno colombiano, el gobierno de Juan Manuel Santos, en ese momento, en campaña electoral, les concedió una serie de entrevistas, una serie de reuniones y una serie de comisiones de seguimiento para la seguridad justamente de estos militantes. ¿Qué pasa? Que en la semana pasada vuelven a asesinar a militantes de la Marcha Patriótica, que ya tienen más de 400 personas hoy en las cárceles colombianas, y sube a más de 50 el número de asesinatos de militantes de este movimiento social. Ante esto, uno de los principales referentes de la Junta Patriótica, que es justamente el órgano que reúne los delegados de los diferentes núcleos que tiene la Marcha Patriótica a lo largo y a lo ancho de Colombia, el señor Carlos Lozano, decía y declaraba a la prensa lo siguiente. La clase dominante se acostumbró a gobernar mediante el ejercicio de la violencia y entonces trata de aplastar toda expresión contraria, toda alternativa que surja para disputar ese poder dominante. Y lo hacen a través de eso, de la violencia, de la estigmatización, de la señalización. ¿Qué siente usted ahora como presidente de Bolivia que le paguen con la misma moneda? Sí, es que alguien me va a preguntar eso, porque está hablando con CNN. ¿Y qué se diga? Voy a escuchar en CNN. ¿Sabe? Quiero mi lucha, no solamente para un sector social, era por dignidad y soberanía, no solamente era por la hoja de coca. Hay quienes se miran el ombligo y hay quienes lo hacen un mundo. Lo ombelico del mundo. Desde Colombia nos trasladamos rápidamente hacia Ecuador, porque el gobierno de ese país ha cerrado finalmente, luego de varios meses de tratativas, un tratado de libre comercio con la Unión Europea que implica que Ecuador va a poder vender sus productos sin tasas aduaneras a la Unión Europea. Vamos a escuchar rápidamente qué es lo que decía a la televisión brasileña el presidente del Ecuador, el señor Rafael Correa. Bueno, un acuerdo que se ha venido negociando varios años y nosotros no creemos en el libre comercio, que es lo más antihistórico que existe. Prácticamente ningún país desarrollado lo ha practicado, pero sí creemos en el comercio para mutuo beneficio. Además, que aquí teníamos grandes presiones. Por ejemplo, en diciembre se nos acababan las preferencias arancelarias con Europa, que es nuestro principal mercado no petrolero, y ya Colombia, Perú, economías con muchas similitudes a las nuestras, con la misma exportación, estructura exportadora, etcétera, ya habían firmado esos acuerdos con Europa. Entonces nos vimos obligados a negociar, pero hemos negociado muy duramente, porque debe entender Brasil, el mundo, Europa, que Ecuador no tiene moneda nacional. Cuando un país no tiene moneda nacional, no tiene política monetaria. Entonces, lo único que le queda para controlar desequilibrios externos, choques externos, problemas en la balanza de pagos, es la política comercial. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Se ha negociado muy duramente. Desde el principio pusimos líneas rojas que no íbamos a traspasar, proteger nuestro sistema de compras públicas, proteger los pequeños productores agrícolas, proteger la pequeña y mediana industria. Creo que se ha logrado un acuerdo bastante conveniente para el Ecuador. Ya hace unos cuantos meses estuvimos siguiendo este tema de los tratados de libre comercio entre países latinoamericanos y la Unión Europea, especialmente con el tema del tratado que se está negociando con el Mercosur, medio encubierto, ¿no? Y vemos cómo Ecuador ya avanza con respecto a todo esto. Para poder entender un poquitito mejor de qué se trata, estamos en comunicación con el sociólogo e integrante del Grupo de Estudios de América Latina y el Caribe, José Seoane. ¿Me escuchás, José? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. Estábamos escuchando recién lo que decía Correa con respecto a este TLC que firmó con la Unión Europea. Ahora, ¿no resulta un poco contradictorio que gobiernos de alguna manera de izquierda, como el de la Revolución Ciudadana, se abran a este tipo de caminos? Sí, a mi entender, claramente, y así incluso lo han manifestado una red de movimientos sociales e intelectuales ecuatorianos, incluso algunos vinculados hasta hace muy poco al proceso de cambios en Ecuador, ¿no? Creo que incluso en las propias afirmaciones que Correa ha hecho unos días atrás, hace unos días, en el marco del cierre de la negociación, él mismo reconoció que no, que en cierta medida es un acuerdo firmado bajo presión, ¿no? Bajo la amenaza de que les retiren las cuotas de mercado a una serie de exportaciones que realiza Ecuador a la Unión Europea. A todas luces es una noticia desalentadora para el pueblo ecuatoriano y para los procesos de cambio en América Latina. ¿Qué implica la firma de este tipo de tratados para economías como las latinoamericanas? Bueno, en general estos tratados suponen consolidar las peores herencias de las transformaciones neoliberales de las últimas décadas, ¿no? En términos de una estructura productiva vinculada a la exportación de materias primas, en términos de desindustrialización, pérdida de conquistas laborales, en términos de concentración de la propiedad y destrucción de la economía campesina, y en términos de profundizar la dependencia, ¿no? La particularidad de estos tratados es que son negociados en secreto. Incluso este que se acaba de concluir, cuya negociación acaba de concluir, se desconoce. La letra del tratado se desconoce. Solo tenemos lo que transmiten los negociadores que estuvieron participando de las ruedas de negociación, ¿no? Esto es muy grave porque significa comprometer a un pueblo, a un conjunto de condiciones que la propia sociedad no ha tenido posibilidad de discutirlas, ¿no? La misma lógica está inscripta en este otro tratado mucho mayor en términos de volumen de una negociación que involucra al conjunto del Mercosur con la Unión Europea, ¿no? Todo lo que se ha avanzado en términos de negociación también se desconoce, no solo la desconocen las sociedades y los pueblos, sino que también la desconocen hasta los propios representantes de las legislaturas, de los parlamentos, ¿no? Sí. En general, como decía, estos tratados implican profundizar las lógicas del saqueo, la concentración, la subordinación al mercado mundial, a la lógica de las transnacionales. Sin conocer la letra, yo te diría que casi con seguridad, este acuerdo que acaba de firmar Ecuador supone cesión de soberanía en términos de que cualquier diferencia que se suscite entre las partes, ¿no?, o entre actores privados en relación al cumplimiento del tratado va a ser dirimida en tribunales extranjeros, ¿no? Como le está sucediendo ahora a la Argentina en el caso de la deuda con el litigio con los fondos buitres, ¿no? Que el tribunal que arbitra es el tribunal de la justicia norteamericana. Bueno, seguramente este tratado que acaba de firmar Ecuador implica una cesión de soberanía en términos del tratamiento de las diferencias. Eso ya revela cuánto implica en términos de pérdida de soberanía y de lógica de dependencia, ¿no? Sin embargo, en el último encuentro de los BRICS en Fortaleza y las reuniones que han tenido con UNASUR y CELAC, se de alguna manera lanzaba este nuevo banco de los BRICS en relación con lo que va a ser o lo que es en este momento el Banco del Sur aquí en América Latina. ¿Se puede pensar en la construcción a partir de todo esto de alguna estructura financiera alternativa a todo esto o vamos a seguir dirimiendo nuestros problemas en el extranjero como siempre? Es claro que estamos en un momento a nivel global de una intensificación de la disputa geopolítica, que lo vemos en el terreno de la cumbre de los BRICS que vos mencionás, con el lanzamiento de estas iniciativas, que son promovidas, entendámoslo bien, somos promovidas fundamentalmente por las potencias hegemónicas dentro del BRICS y particularmente por China, ¿no? Y secundada por Rusia, y tiene que ver con la dinámica de confrontación geopolítica que se ha intensificado en el último año respecto de los Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Si nosotros salimos de la lógica de los acuerdos comerciales, donde hay toda una ofensiva de nueva globalización de libre comercio, ¿no? Como fue en aquel momento con el ALCA, digamos, hay una ofensiva global de libre comercio que tiene que ver con estas disputas geopolíticas, pero también aparece en el terreno de los conflictos, ¿no? Si uno revisa el diario de estos últimos días, a nadie se le escapa, ¿no? El conflicto ahora agravado en Ucrania con el derribo del avión, el conflicto en Medio Oriente con el genocidio palestino que está llevando adelante el gobierno de Israel, con la anuencia o el silencio de la mayoría de los gobiernos del mundo, el conflicto en Irak, el conflicto en Asia, esto da cuenta de una situación de gran conflictividad en términos geopolíticos, y yo creo que lo del BRIC hay que entenderlo en esa dinámica. Claro. Me parece que en ese terreno es una situación muy compleja, pero también es una situación que plantea desafíos para América Latina. Y América Latina y los procesos de cambio en América Latina en ese terreno no están en cero, digamos. Acá se ha avanzado en América Latina en el terreno de integraciones alternativas vinculadas a las demandas y las necesidades de los pueblos, como ha sido el proyecto del ALBA o, como vos mencionabas, el proyecto del Banco del Sur. Proyectos que han quedado limitados a algunos países, en el caso del ALBA, o el Banco del Sur, que ha quedado paralizado, claro, paralizado por las posiciones de los gobiernos más importantes, particularmente de Brasil, y en el segundo caso de Argentina, pero particularmente de Brasil. Entonces, sería excelente que estos procesos retomaran impulso, particularmente aquellos procesos de carácter más transformador, como es el Banco del Sur, como es el ALBA. creo que es el gran desafío de este momento, y que muestra además que hay una alternativa distinta al regreso al orden financiero internacional, al regreso a los mercados financieros internacionales, al regreso a los ciclos de acuerdos de libre comercio, que es el camino que lamentablemente ha orientado la firma de Ecuador con el TLC con Unión Europea, y es el camino por el que sigue el Mercosur, claro, esta negociación que avanza con la Unión Europea, ¿no? Entonces hay otra alternativa, y esta alternativa está tan clara que en el caso del Mercosur, si me disculpas que me la hago un poquito larga, sí, no, me parece que merece conocerse, hay una próxima reunión de presidentes del Mercosur que se va a hacer en Venezuela a fines de este mes, donde Venezuela deja la presidencia pro tempore del Mercosur y la pasa a manos argentinas. Uh-huh. Y va a ser en ese periodo posterior que se va a avanzar efectivamente en el tratado con la Unión Europea. Y Venezuela ya ha anunciado, el gobierno de Maduro ha hecho un anuncio en estos días, de que va a proponer en esa reunión que se avance en una integración económica entre el Mercosur, el ALBA y Petrocaribe. Bueno, ahí está la alternativa. Quiero decir, no es cierto que no hay alternativas, ¿no? Sí, justamente de eso te iba a preguntar, es decir, el Mercosur está avanzando con este TLC con la Unión Europea y seguimos sin saber cuál es la letra chica de todo eso. Claro, que es como yo te decía, la letra chica se desconoce. Ha habido recientemente una presentación de legisladores brasileños, legisladores del PT, o sea, del partido de gobierno, uh-huh, pidiendo de que se abrieran los avances de la negociación y que se socializaran, por lo menos en términos de los representantes políticos en el Parlamento, qué es lo que se está negociando y cuál es la oferta que se va a presentar. Claro. Lo que sí se conoce es en el momento en el que estamos en la negociación, que es un momento avanzado en el sentido de que aparentemente los dos bloques han consolidado la oferta comercial, o sea, lo que van a proponer al otro en términos de desgravación arancelaria, y ahora se abriría el momento de intercambiar esas ofertas y empieza específicamente el momento de la negociación comercial, ¿no? El momento de la negociación de la letra chica del acuerdo, digamos. Uh-huh. En ese punto estamos, o sea, estamos a tiempo de abrir un debate a nivel social en los países que conforman el Mercosur y de darle voz a todos aquellos sectores populares, incluso sectores productivos que están cuestionando este acuerdo, que se van a ver perjudicados por este acuerdo, y mostrar que es posible otra alternativa. Mm. Estamos en un momento muy similar al momento en el cual se inició la gran campaña contra el área de libre comercio de las Américas, la propuesta de integración o de subordinación norteamericana en la región, y esta propuesta de la Unión Europea, de la negociación con la Unión Europea, seguramente no es muy distinta de los condicionamientos que imponía el ALCA. Claro, sí. Efectivamente, digamos, lo que se huele de alguna manera con respecto a todo esto tiene que ver con, de alguna manera, un retroceso con respecto a lo que fue todo aquel movimiento que arrancó con ese famoso ALCA al carajo, y que hoy, prácticamente casi 10 años después, está empezando a rever esa posición. ¿Eso puede ser también producto de algún tipo de debilitación política de los gobiernos revolucionarios y progresistas en América Latina? Bueno, yo no sé si es la debilidad política de los gobiernos revolucionarios y progresistas, pero sí que hay un contexto que ha cambiado en el sentido de que los efectos de la crisis global, fundamentalmente en su dimensión económica, empiezan a sentirse en América Latina en los últimos años y particularmente en algunos países, ¿no? Si uno ve, América Latina atravesó por un ciclo de crecimiento económico muy importante en el 2003-2008, cuando estalla la crisis internacional de las hipotecas inmobiliarias en el mercado financiero, en el mercado norteamericano. Eso se siente un poco en el 2009 en América Latina, pero en realidad el ciclo de crecimiento económico relativamente sigue, aunque a tasas menores, y a partir del 2012, producto del impacto en la economía china, la desaceleración de la economía china, la recuperación de la economía norteamericana, el cambio de los flujos financieros a nivel global, empieza a sentirse en términos de caída del crecimiento la crisis económica en América Latina. Me parece que ese es el contexto. Uh-huh. en el cual muchos gobiernos empiezan a cambiar sus políticas y empiezan a orientarse a buscar inversión extranjera, a favorecer la llegada de inversión extranjera con legislaciones más benignas, a favorecer estos renovados negociaciones de libre comercio. Pero claro, esto es una solución absolutamente errada para los intereses populares. Justamente frente a estos desafíos, frente a los desafíos de una situación de mayor incertidumbre a nivel económica global, hay otra alternativa, que es profundizar los procesos de cambio y de integración popular en el marco de la región. Me parece que en ese sentido no es que los procesos revolucionarios se han detenido, sino que gobiernos fundamentalmente orientados por proyectos neodesarrollistas, bueno, se han visto más orientados a restablecer sus vínculos con el mercado mundial, digamos. José, te agradecemos muchísimo, la verdad, tu intervención. Siempre muy claro, y bueno, te vamos a estar teniendo en cuenta para tratar de entender un poquito más qué es lo que pasa con todo esto. Bueno, por supuesto, yo les agradezco el llamado. Me parece que el tema, esto es como otros temas, pero ciertamente el tema este de la ofensiva del libre comercio y el TLC con la Unión Europea es clave para la región y para la Argentina. Y bueno, cuando quieran, dispuesto a conversar sobre el tema. Excelente, José, muchas gracias. Era entonces José Seoane, quien es integrante del Grupo de Estudios de América Latina y el Caribe, además sociólogo y un intelectual bastante importante aquí en la Argentina. Lo hemos conocido en varias conferencias, en varias charlas, clases universitarias. Un tipo que estudia con mucha atención todo lo que viene sucediendo con respecto a este tipo de cosas. Yo agregaría también el hecho de que la semana que viene, el próximo 24 de julio, se va a reunir el Banco del Sur. Un proyecto que ha quedado prácticamente denostado justamente por esas economías neodesarrollistas de la cual estaba hablando recién José, y que sin embargo ante la cumbre del BRICS parece haber retomado algún tipo de vigor. Nos vamos un segundito a México, ¿les parece?

Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos Pañuelos en Rebeldía. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radio Nauta desde la Ciudad de La Plata 106.3. Radio Nauta FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Hasta las 7. Seguimos con Lombelico del Mundo, información internacional. Que en un cuadro internacional adverso de persistencia de la crisis económica, los dos países se han mostrado capaces de mantener y ampliar sus políticas de crecimiento económico a través de la inclusión social, combate a la pobreza y reducción de la desigualdad. Queremos unir más nuestra coordinación en mecanismos como el BRICS, el G20 y dentro de las Naciones Unidas, así compartir una profunda preocupación con los dramáticos eventos en el Medio Oriente y en particular con los acontecimientos recientes en la Franja de Gaza. Nuestros países tienen un papel importante que cumplir en el proceso necesario y urgente de reforma de las instituciones de la gobernanza económica y política del mundo. Señalamos la creciente terminancia del tiempo de llegar a una agenda global. Le manifesté al presidente el deseo brasileño de avanzar en los principios de gobernabilidad de la Internet consagrados en la declaración final de la Net Mundial. Finalmente saludamos la aproximación entre China, América Latina y el Caribe. Hoy daremos pasos firmes en esa dirección con la realización de la reunión de líderes de la China, Brasil y CELAC. La que escuchábamos recién era la presidenta de la hermana República Federal del Brasil, la señora Dilma Rousseff, que después de haber gritado el gol de Alemania, que la verdad nos quedó bastante, bastante mal, nos cayó el gol de Alemania en la final del Mundial pasado allí en el Maracaná, se reunió justamente con los principales mandatarios de Rusia, India, Sudáfrica y China, los famosos BRICS. Ya se ha hablado de esto prácticamente por todos lados y queríamos tratar de dar algún tipo de mirada alternativa con respecto a todo esto. Inclusive en medios contrahegemónicos de alguna manera o ligados a intereses que no tienen nada que ver con los grandes medios de comunicación a nivel internacional, se ha saludado esta iniciativa como la creación de un nuevo orden mundial. Y la verdad que podemos decir que sí, es algo que se aproxima, pero no podemos quedarnos exclusivamente con esa idea de que, bueno, el BRICS son los buenos, es el sur del mundo, los pobres, mientras el viejo capitalismo de la Unión Europea y los Estados Unidos de América se están derrumbando. La verdad que no son exactamente tan, tan buenos estos BRICS en realidad. ¿Por qué lo decimos? Tenemos que tener en cuenta que quienes realmente llevan adelante las diagramaciones económicas de este tipo de organismos son China y Rusia. Principalmente China, por ser la principal potencia a nivel internacional en el BRICS. Recordemos, China es la primer potencia a nivel comercial del mundo y la segunda potencia a nivel económico del mundo detrás de los Estados Unidos, pero ya dentro de muy poquito la verdad que China va a destronar a los Estados Unidos si todo sigue como estamos viendo hasta ahora. Recordemos también que Rusia también es una de las grandes potencias a nivel comercial y económico y bélico, ¿sí? que tiene hoy el planeta. Estas dos potencias son las que gestionan de alguna manera o dirigen el rumbo que está llevando adelante el BRICS. Hoy por hoy, para llevarlo un poco a lo que por ahí en Argentina conocemos, si nosotros tuviéramos que seguir a rajatabla las directivas que está dando China y Rusia en este momento, deberíamos continuar con el desmantelamiento de todo lo que tiene que ver con el sector agroindustrial de la Argentina y dedicarnos al monocultivo de soja para alimentar justamente los chanchos chinos que tanta plata le están dando en este momento al gobierno de ese país oriental, por ejemplo. La misma cosa sucede con las grandes multinacionales ligadas a los intereses rusos y justamente ligadas a lo que tiene que ver con el agronegocio por un lado y el transporte por el otro. Entonces, además de ser Rusia hoy por hoy una de las grandes potencias que se está levantando la cabeza nuevamente para tratar de romper el mundo unipolar del cual ya prácticamente salimos a principios de los 2000 para proyectarnos ya hacia un mundo más multipolar como el que se está pensando en este momento, el resquebrajamiento del orden mundial que muchos están vaticinando a partir del triunfo de los BRICS no va a ser exactamente tan indolor para las economías emergentes como lo es en este momento la Argentina y América Latina en general. Escuchábamos recién a José Seane justamente decir que la salida probablemente para los países de América Latina no sea a través de los BRICS, la Unión Europea y los tratados de libre comercio con la Unión Europea, sino que tenga que ver principalmente con el ALBA, el Mercosur, Petrocaribe y todas las iniciativas que se están llevando adelante a nivel latinoamericano y por lo cual América Latina en este momento está políticamente y económicamente preparada. Solo le falta justamente la voluntad por parte de las potencias, entre comillas, latinoamericanas, es decir, los estados neodesarrollistas, en este caso Brasil y Argentina principalmente. Sin embargo, la cumbre de Fortaleza ha dado un gran resultado para algunos de sus participantes, especialmente los miembros, ¿no?, de la UNASUR y la CELAC, que se han reunido en estos días con los presidentes justamente de China, India, Rusia y Sudáfrica. Ahí se han firmado, se han sellado una serie de acuerdos comerciales que tienen que ver con una relación más estrecha entre el próximo banco que va a generar el BRICS y el Banco del Sur, fruto de intensas negociaciones ya desde los años 90 para poder llevar adelante todo esto. Estamos en este momento, para poder entender un poquito más de qué se trata, conectados con Atilio Borón. Atilio, ¿me escuchás? Sí, acá te escucho. Te robamos muy poquito tiempo. Quisiéramos tener una opinión por parte tuya con respecto a lo que fue la cumbre de Fortaleza y qué deja para América Latina todo esto. Mira, creo que abre un escenario de mejores relaciones comerciales, financieras, de inversiones eventualmente, y creo que ha sido muy positiva, ¿verdad? Creo que efectivamente los BRICS se configuran como un poder económico mundial bien importante y que por lo tanto pueden hacer un aporte significativo para algunos proyectos de desarrollo de infraestructura de América Latina, sin tener que pasar por las terribles condicionalidades, ¿no es cierto?, del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. O sea, me parece que en ese sentido es un dato bien significativo que esa reunión de Fortaleza haya tenido lugar, que se esté hablando, digamos, de la participación, el involucramiento de la Argentina en ese proyecto. Así que me parece que son buenas noticias dentro de un escenario internacional tremendamente complicado, tremendamente creado, ¿no es cierto?, en donde sabemos de que en el contexto de la crisis mundial del capitalismo, las restricciones

Cuidemos el corazón de la madre tierra, que es nuestro corazón, la tierra, llamando. Somos paz, momento a momento, somos paz, paz y eterno, somos paz, sin miedo y sin odio, somos paz para todos nosotros. A las abuelas y abuelos, a todas las almas que sembraron el terreno, semillas de paz, frutos de amor, cambio social y justicia para todos, hombres y mujeres, pueblos y naciones, rompiendo cadenas, creando condiciones, la vida humana nuestro máximo valor, paz y respeto para toda la creación. Somos paz, somos mucho, mucho más, el mundo entero manifiesta, organizada resistencia, conciencia, no violencia, somos paz. Somos paz, somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta, organizada resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Somos paz. Somos mucho, mucho más. Somos mucho, mucho más. Organizada resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Somos paz, somos paz, somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta, organizada resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Zapata, de Mandela, de Gandhi, de María Sabina, de Violeta Parra, de Víctor Jara, de César Chávez. Somos más y somos paz. Ometeo. Seguimos hasta las 19 haciendo L'Ombelico del Mundo, el programa de periodismo internacional que tenemos aquí en Radionauta 106.3. No podés también escuchar y podés encontrar todo el material que vamos produciendo aquí en L'Ombelico del Mundo en radionautafm.wordpress.com, que es el blog que tiene la radio y a donde justamente se cuelgan todos los programas, todas las entrevistas, todo lo que venimos haciendo. Entre hoy y mañana ya lo vas a poder encontrar, si por ahí te perdiste alguna partecita y querés volver a escuchar o querés volver a escuchar lo que estuvimos charlando aquí en L'Ombelico del Mundo en el día de hoy. Nos vamos rápidamente desde Brasil y todo lo que tiene que ver con los BRICS, los tratados de libre comercio, el Banco del Sur y todo este tipo de situaciones. Nos vamos a algo un poco más triste, porque más triste, más terrible en realidad, porque vamos a tener que charlar una vez más de lo que está sucediendo en este momento en Palestina. Estos días el gobierno de Netanyahu, el gobierno de Israel, decidió empezar una incursión por tierra en la Franja de Gaza. Para poder ubicarnos un poquitito, la Franja de Gaza es una región que se encuentra adentro de lo que es el Estado de Israel, está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina y que tiene un pedacito de tierra, la verdad, muy chiquitito. Ustedes piensen que se trata de unos 40 kilómetros sobre la costa en el mar Mediterráneo, unos 10 kilómetros de frontera sur con lo que tiene que ver con Egipto, y toda la frontera este tiene unos 50 kilómetros más o menos que limitan justamente con el Estado de Israel. Tengamos en cuenta que los palestinos ahí están amasados. Es el lugar con mayor densidad de población del mundo. Imagínense este rectangulito en realidad de 50 kilómetros por 10 que está a donde viven 1.700.000 personas en este momento, en la Franja de Gaza. Ahí, imagínense lo que puede llegar a suceder si el Estado de Israel decide, como decidió en las últimas semanas, mandar una lluvia de cohetes sobre esa gran cantidad de población, toda amasada, todos abarrotados en este pequeño espacio que Israel les dejó. Porque efectivamente La Franja de Gaza es el resultado de una serie de operaciones militares que el Estado de Israel, bancado obviamente por otras fuerzas occidentales, como por ejemplo los Estados Unidos o varios de los países europeos, ha dejado a la población palestina, además del territorio de Cisjordania. En este momento, entonces, así como sucedió en la Navidad entre 2009 y 2010, cuando se llevó adelante la Operación Plomo Fundido, esa operación terrible que duró unas 3 semanas entre diciembre y enero, que dejó miles de muertos, ahora vuelve la autoridad israelí a enviar soldados por tierra a tratar, según lo que dice el gobierno israelí, de parar a los cohetes lanzados por parte de Hamas, una de las organizaciones que hoy detiene el poder en la franja. Vamos a escuchar justamente la justificación que dio el señor Netanyahu, quien es el líder en este momento del gobierno de Israel, líder del el partido de extrema derecha que gobierna allí el Estado de Israel. Dado que es imposible hacer frente a los túneles solo por medios aéreos, nuestras tropas también están lidiando por suelo. En este caso no hay garantías de éxito total, pero vamos a hacer todo lo posible para lograr el mejor resultado. Por desgracia, un soldado nuestro ha muerto. En nombre de todo el gabinete enviamos las condolencias a su familia. Estoy seguro de que represento a todos los israelíes. Las instituciones y el ministro de Defensa deben prepararse para la posibilidad de ampliar significativamente la operación terrestre. El jefe del personal y los militares se deben preparar en consecuencia. Habría que recordarle al señor Netanyahu que por un soldado muerto del Estado de Israel hay 260 civiles muertos del lado palestino hasta el momento, a causa justamente de los cohetes lanzados desde el Estado de Israel hacia la Franja de Gaza y por esta invasión por vía terrestre que están haciendo, según él, para tratar de bloquear los túneles a través de los cuales Hamas recibe material bélico y que a través de los cuales trata de distribuir ese tipo de materiales a partir del cual han hecho algún que otro ataque con cohetes, con misiles rockets al Estado de Israel. Todo esto arrancó, recordemos, a partir de la escaramuza que se dio entre Hamas y el ejército israelí a causa del secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes en la Franja de Gaza. Un secuestro que ninguna organización palestina se ha atribuido efectivamente y que, por el contrario, los palestinos dicen: nosotros no fuimos, la verdad, no sabemos qué es lo que pasó. Como represalia, el ejército israelí llevó adelante los primeros lanzamientos de misiles, a los cuales siguió el linchamiento de un ciudadano palestino del otro lado de la frontera de Gaza, y ante eso nadie dijo nada. Al mismo tiempo vemos también cómo la modernidad de alguna manera entra en este tipo de situaciones. En las redes sociales y en los medios en los últimos días se han dado a conocer una serie de selfies, como se dicen ahora entre los adolescentes, es decir, fotos que toman jóvenes adolescentes al espejo o apuntándose con el celular hacia sí mismo, selfies, en este caso de jovencitas, de chicas adolescentes israelíes, que a través de una serie de palabras claves, hashtags en Twitter, empezaron a lanzar mensajes racistas en contra de los árabes. La foto venía acompañada de una serie de frases que tenían que ver, por ejemplo, con "espero que todos esos árabes se mueran", y "fuerza al ejército de Israel". La verdad, lamentable, ¿no?, lo que la tecnología puede hacer en este tipo de situaciones. algo que llama la atención por lo nuevo, ¿no? Israel, lo charlábamos la semana pasada con el embajador de Palestina aquí en la Argentina, todos los años lleva adelante una incursión en la Franja de Gaza, todos los años lleva adelante bombardeos hacia las ciudades de Palestina, todos los años lleva adelante asesinatos. Sin embargo, a partir de la masificación de estas formas tecnológicas, inclusive la población está empezando a vivir este tipo de situaciones de otra manera. Otro de los hechos lamentables que hemos visto son una serie de fotos de familias israelíes con sillitas como si estuviesen admirando un espectáculo de fuegos artificiales, mirando justamente cómo el ejército israelí bombardeaba la Franja de Gaza, tal y cual como si fuese un verdadero espectáculo del cual agradecer o del cual estar realmente muy contentos, ¿no? Algo que obviamente llama muchísimo la atención y nos da cierta repugnancia, ¿no? Que obviamente estimamos que se trata de una minoría de los israelíes que lleva adelante este tipo de hechos. Porque sabemos también de toda esa masa de personas que se ha movilizado en contra de lo que está pasando en este momento en Gaza. Vi justamente ayer una foto muy interesante que tiene que ver con la comunidad judía de Nueva York, o por lo menos una buena parte de esa comunidad judía, a donde varias personas, principalmente hombres, con vestidos muy típicos, ¿no? Ustedes ya los conocerán, estos vestidos negros con estos gorros y las trencitas que salen por detrás, las barbas de la comunidad que utilizan los hombres de la comunidad judía, todos con carteles que decían el sionismo no es el judaísmo. Y repudiando el accionar del gobierno de Netanyahu con respecto a lo que está sucediendo hoy en Gaza. Repudio que llega desde todas partes del mundo y que también aquí en América Latina se ha convertido en una palabra muy fuerte, ¿no? A nivel internacional, ¿qué es lo que está sucediendo? Y paremos el genocidio que se está perpetrando hoy en Gaza. Netanyahu decidió desoír por completo los llamados que se hacen de tanto de jefes de Estado como, por ejemplo, este de el señor Ban Ki-moon. Israel ha lanzado una ofensiva terrestre contra Gaza. Lamento que a pesar de mis repetidas exhortaciones y la de muchos líderes de la región y del mundo, un conflicto peligroso se ha agravado aún más. En las últimas 24 horas ha habido una serie de incidentes relacionados con la muerte de civiles, entre ellos el asesinato de 4 muchachos en una playa en la ciudad de Gaza. Insto a Israel a hacer mucho más para detener la baja de civiles. No puede haber una solución militar al conflicto. Esto aplica tanto a Israel como a Palestina. Y obviamente la situación en Palestina genera una serie de repercusiones y preocupaciones por parte de quienes habitan aquellas tierras medio orientales tan castigadas en los últimos años a causa de guerras, de enfrentamientos, de fusilamientos inclusive de civiles masivamente, ¿no? Como se han llevado adelante prácticamente en los últimos 15 años, si mal no recuerdo, en todo Oriente Medio. Hablamos principalmente de Irak, hablamos principalmente de Siria, que desde hace prácticamente 2 años está viviendo una situación terrible con respecto a una guerra civil, a donde uno nunca sabe de qué bando ponerse y siempre trata de tomar la posición de la población civil, de aquellos movimientos sociales y políticos que están pidiendo por el fin de lo que viene sucediendo con respecto al intento de golpe de Estado y derrocamiento del actual presidente Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, que juramentó la semana pasada justamente como nuevo presidente, en realidad en su segundo mandato consecutivo como presidente de la República Islámica de Siria, y que ante la situación en Palestina decía esto. Quien piense que podemos vivir tranquilos apartándonos de la causa palestina es un iluso. Esta seguirá siendo nuestra causa central, por nuestros principios y por la realidad. Y lo que esta realidad nos impone de relación entre lo que ocurre en Siria y lo que ocurre en Palestina, en especial cuando todos sabemos que las políticas del mundo referente a esta región están ligadas a lo que acontece en Palestina. Y de este lado del mundo también se sigue hablando de Palestina y los gobiernos toman posición con respecto a lo que está sucediendo en Palestina. Evo Morales hace pocos días decía esto. Todos coincidimos en nuestras intervenciones de defender la vida, de salvar la humanidad y condenar el genocidio que existe en Palestina. Toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino, pero también es importante que la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas asuma su responsabilidad de parar esta política de genocidio. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Lamentablemente, cuando un país que lucha por su independencia, por su liberación, por su soberanía, es invadido, para eso no hay Consejo de Seguridad, no hay cascos azules de Naciones Unidas. Sin embargo, los presidentes que han intervenido esta tarde expresan toda la solidaridad con Palestina. Esperamos que en las próximas reuniones de las Naciones Unidas, yo diría casi todos los presidentes, condenemos ya en resoluciones de las Naciones Unidas para frenar el genocidio en Palestina. Y por decir, si yo fuera el alto comisionado por los derechos humanos de las Naciones Unidas, de oficio iniciaría una demanda por genocidio ante los tribunales de justicia de La Haya. No entiendo, algunas autoridades tienen mucho miedo a algunas potencias. Creo que nuestra obligación es defender los derechos humanos, salvar la vida, salvar a la humanidad. Esperamos que algunas instituciones de las Naciones Unidas puedan asumir su responsabilidad de parar este genocidio. Bueno, todos esperamos eso, pero mucha esperanza con respecto a las Naciones Unidas, visto lo que ha sucedido, por ejemplo, hace 30 años, en 20 años, disculpen, en Ruanda, ya que se está cumpliendo el aniversario. La verdad que no sé, mucha esperanza no nos da. Cambiamos totalmente de tema, nos vamos a algo un poquito más liviano, volvemos de alguna manera al clima mundialista que hemos vivido durante el último mes y vamos a ver un poco qué es lo que ha dejado para algunos deportistas y para algunos ciudadanos de diferentes países del mundo lo que pasó en el mundial. Algo bastante paradójico vamos a escuchar ahora. Hay un centenar de ciudadanos ganeses que llegaron a Brasil para poder ver su selección al Mundial y que no quieren volver a su casa. Con visas de turista para asistir a los Juegos del Mundial, más de 170 ciudadanos de Ghana, en África, han presentado solicitudes de asilo a la Policía Federal Brasileña la última semana. Nuercida Silva Melo, jefe de la Comisaría de Policía en la ciudad de Caxias do Sul, estima que más de 1,000 ganeses deberán presentar solicitudes para permanecer en Brasil de manera definitiva después del Mundial. Los ganeses han llegado a la región sur del país atraídos por promesas de empleo, pero Melo pondera que esa oferta está saturada. Y eso se comprueba cuando vemos a muchos haitianos y senegaleses vendiendo relojes y discos piratas en la ciudad. Desde el inicio del Mundial, según el comisario, creció mucho la demanda por solicitudes de asilo. Con esa solicitud, los ganeses reciben la documentación de trabajo y pueden buscar empleo en el país. De acuerdo con la legislación brasileña, al recibir la solicitud de refugio, la policía debe emitir protocolo a favor del extranjero y de su familia que se encuentre en territorio nacional. Ese documento autoriza la permanencia de ellos en el país hasta decisión final del proceso, lo que no tiene un plazo específico. Desde Brasil, el reportaje de Iván Richard, con traducción y locución de Alicia Rachaus. Muy buen trabajo hizo la Radio Pública de Brasil con respecto a la cobertura de lo social referido al último Mundial de Fútbol. También muy buen trabajo han hecho en Costa Rica, no solamente su selección mayor de fútbol masculino, sino que una serie de organismos y radios comunitarias que se han reunido para hacer varias producciones con respecto al éxito que ha tenido la selección Costa Rica en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014 y las repercusiones sociales que ha tenido esto en su país. Vamos a escuchar un pequeño mini documental acerca de cómo ha sido recibida por parte de movimientos sociales, organizaciones, ONGs,

Y entonces se abre el proceso civil del zapatismo. Ellos hacen la primera gran convocatoria política para la Convención Nacional Democrática en 94 y viene toda la izquierda a un verdadero zoológico que se usa en la Selva Lacandona, llegaron trotskistas, comunistas, fue un desmadre. Porque entre ellos nunca se habían juntado, cuando se juntan, pues explotó. Y además se descubre una nueva izquierda. La nueva izquierda es esas señoras, estudiantes, niños, no sé qué, que tienen una actitud abierta, democrática, generosa, y que no tenían una estructura política, y el zapatismo se las da. Recuerden que eran los años del que había pasado la caída del muro de Berlín, la izquierda no tenía futuro, la historia se había terminado, todas esas cosas, ¿no? Y el zapatismo de pronto dice, Nel, espérense, todavía no se acaba. Y escuchan a la gente. Por ejemplo, la demanda de autonomía, la palabra autonomía no existe en la primera declaración de la Selva Lacandona. Porque no estaba en las demandas zapatistas. Al menos no con ese nombre. Pero el movimiento indígena mexicano sí tenía esa demanda. Y cuando llegan los diálogos de San Andrés, el zapatismo, el EZLN, defiende las demandas ya no de ellos, sino de los pueblos indígenas, y apropia no solo el término, sino la estructura autónoma, y establece el experimento de autonomía más radical y más real que ha habido en México. La revolución le iban a hacer los obreros, eran los que se iban a ir al paraíso. Parece que ya no hay actor para la transformación, y resulta que en México y en otros lugares, repito, Ecuador, Bolivia, el sector que va a transformar las sociedades son los indígenas. No es porque ellos se emancipan en los términos que previó Marx, sino porque simplemente deciden ser lo que son. Si quieres más información, consulta la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página del EZLN, enlacesapatista.ezln.org.mx. Y acá, en Argentina, consulta www.redchiapas.org. L'ombelico del mondo. Ustedes seguramente recordarán que hace algunas semanas hemos estado en comunicación desde Ginebra, ¿sí?, con los activistas que se encontraban allí para manifestarse a favor de una resolución de Naciones Unidas que llevara una obligación para los estados del mundo a llevar adelante una serie de juicios en contra de las multinacionales que violan los derechos humanos a lo largo y a lo ancho de esta tierra. Bueno, estuvimos siguiendo todo lo que aconteció con respecto a eso. La resolución efectivamente se aprobó. Ahora queda solamente que algunos países la ratifiquen para poder llevar adelante lo que es necesario para que esto sea reglamento en prácticamente todos los países del mundo, aunque algunas potencias, sobre todo, y algunos países no la ratificaron. Por ejemplo, Argentina se abstuvo, Estados Unidos obviamente votó en contra de todo eso. Estados Unidos y Canadá fueron la principal oposición, ¿no?, a hacer que los gobiernos tengan que llevar adelante juicios en contra de las multinacionales obligatoriamente por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Seguimos entonces todo este asunto y encontramos a los amigos uruguayos de Radio Mundo Real, que también llevaron adelante el seguimiento y nos mandan este pequeño audio que tiene que ver justamente con la resolución de los movimientos sociales, es decir, el documento final de la semana de movilizaciones en contra del poder de las transnacionales. Justicia para todos y todas. Declaración final de la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a su impunidad en el marco de la campaña de movilización para detener los crímenes y la impunidad corporativa. Los movimientos sociales exigen que aquellos afectados por las violaciones de derechos humanos y por crímenes ecológicos cometidos por las transnacionales tengan acceso a la justicia. Las violaciones pasadas y presentes de los derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales demandan una acción radical y urgente. Tragedias tales como el desastre del Rana Plaza, que mató en 2013 en Bangladesh a 1.132 trabajadores de la industria textil, mayoritariamente mujeres, o la masacre de 34 mineros en Marikana en 2012 en Sudáfrica, la destrucción ocasionada durante décadas por Shell en el territorio Goni, en Nigeria, y por Chevron, en la Amazonía ecuatoriana, se encuentran entre innumerables ejemplos que evidencian la necesidad urgente de acceso a la justicia y compensación a las víctimas. Así lo indica la declaración final de la semana de movilizaciones convocada por la campaña a finales de junio en la ciudad suiza de Ginebra, coincidiendo con el 26º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A la luz de intentos anteriores de establecer un régimen vinculante en términos de los derechos humanos para las transnacionales, el proceso intergubernamental necesario para la elaboración de un tratado de gran alcance sobre empresas y derechos humanos será sin lugar a dudas intenso y conllevará de forma inevitable confrontaciones con el poder corporativo. Se trata de una batalla que los movimientos sociales, los defensores de los derechos humanos y las comunidades afectadas se han comprometido a ganar. La campaña global para desmantelar el poder corporativo, una red de movimientos sociales y organizaciones, campañas y comunidades afectadas, tiene la determinación de fortalecer la movilización en aras de un amplio y continuo contrapoder que podrá influir en el alcance, el contenido y la aplicabilidad del Tratado Intergubernamental. Radio Mundo Real ofrece en su sitio web la versión completa de esta declaración. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Siempre es un grato recuerdo volver a escuchar a la voz de el entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, cantando frente a los líderes de todo el mundo en esa asamblea de la ONU de 2011, en el que cerró una intervención, probablemente de las históricas intervenciones que se han dado en ese foro internacional, justamente con un pequeño extracto de una canción de Silvio Rodríguez, y que la verdad esperamos que las grandes potencias y los presidentes, los delegados y representantes de los países del mundo entiendan un poco ese mensaje, ¿no? Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Con este mensaje cerramos este Ombelico del Mundo número 46. Hemos llegado ya a las 7 de la tarde de este viernes en la República Argentina. Nos tenemos que ir. Ha sido realmente un placer estar de este lado del micrófono. Saludamos a nuestros compañeros que en el día de hoy no han podido participar del Ombelico del Mundo, pero que siempre están junto con nosotros en la producción, dando una mano, tirando algún que otro informecito, audio, número de teléfono, todo lo que se necesita para llevar adelante este Ombelico del Mundo. Estamos hablando obviamente de los amigos Matías Otero y Julia Varela, que bueno, parece que la adultez ha diezmado los Ombelicos del Mundo, el trabajo y la paternidad nos han dejado en las últimas semanas sin tener las voces de estos valiosos compañeros de este lado. Obviamente, desde aquí tratamos de hacerlo lo mejor posible y esperamos su reincorporación lo más pronto posible. Federico Larsen ha sido quien ha hablado durante las últimas dos horas aquí en Radionautas. Fernando Gómez ha estado del otro lado del vidrio ahí sacando fotos y llevando adelante la operación técnica de este programa. Así que nos vemos la semana que viene, el próximo viernes, a partir de las 5 de la tarde. Recuerden, radionautafm.wordpress.com es la página donde van a poder encontrar las entrevistas que hemos realizado hoy, el programa completo grabado y todo bien hechito ahí en la web para volver a escuchar las partes que no pudiste escuchar o que querés volver a escuchar. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Chau.